pasa a nadie. Otro día volvemos, chiquilla, ten cuidado. ¿De qué? Y llama a papá Lolo. ¿Por qué? O Lolo te camela. ¿A mí? Es todo un desgraciado. ¡Gracias!